Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Están en una situación delicada. Primero fueron corridos de los alquileres. No podían pagar los impuestos. ¿Sabes lo que es una boleta a la luz? Bueno, después de todo eso se resumió a poder comer. Ahora, no solo todo eso, sino que le sumás una situación de calle, pánico, necesidades, falta de ingreso. Si se puede alcanzar una vida mapuche, si se puede volver a los territorios, si se puede volver a la tierra, a la naturaleza. Protocolo que le pertenece al movimiento de trabajadores excluidos. Fuimos capaces nosotras de interpelar a nuestro propio movimiento, de seguir construyendo con nuestros compañeros varones, entendiendo qué lugar y qué movimiento que. Y esta marcha es para que no vuelva a pasar, que no vuelvan a sentir el dolor que muchas madres sentimos y que no vuelva a haber más gatillo fácil en Bariloche ni en ningún lado, ¿no? Y que no se sientan el dolor que nosotros sentimos como familiares y la única respuesta que se encuentra de quienes tendrían que dar una respuesta, que es el Estado, es reprimir y estigmatizar estos sectores. Bueno, en este momento hay cortes en Ruta 3, en Esquel también están con corte, en Gobernador Costa, siguen los cortes en Sarmiento y en Comodoro. Que estar juntos, las familias, los prestadores y las personas con discapacidad, para poder actualizar ese nomenclador, para que estén todas las prestaciones del área de discapacidad que necesitamos, todos los apoyos. Y no son incendios de carácter natural, ellos responden a una acción criminal y sincronizada que ocurrió en esta semana. Enfoques. En el marco de la jornada de lucha convocada a nivel nacional por los movimientos populares, en Viedma, las organizaciones locales llevaron adelante una protesta en el centro de la ciudad con las consignas nacionales, pero también acompañando el reclamo de los vecinos del barrio popular 2 de enero, que el viernes pasado sufrieron un violento desalojo. La movilización recorrió toda la ciudad y las organizaciones acompañaron a los vecinos del barrio 2 de enero, que finalmente, luego de la reunión, acordaron hacer un relevamiento real en el barrio con los propios vecinos. Imagínate, a ver, son personas trabajadoras. Si vos me haces un relevamiento a las 10 de la mañana, no vas a encontrar nadie ahí. Alejandro Bernard, vecino del 2 de enero. La policía lo sabía, el fiscal lo sabía, todos los vecinos del barrio Lindero lo sabían, la gente que vive. El relevamiento se hizo mal. Se hizo a conveniencia, se hizo para poder accionar de manera ilícita, sacando a la gente a la calle, gente que era más fácil tirarlas a la calle que darles una solución. Ahora se armó un caos, mucha gente desistió. Esto es lo que se buscó también, esto también es lo que se buscó. Esto se buscó crear pánico, hacer un zarandeo, que la gente desista. Es gente trabajadora. ¿Vos te pensás que a la gente le gusta enfrentarse a la policía? Nadie le tiró una piedra a la policía, nadie nada. En ningún momento se trabajó por la necesidad y los derechos de las personas y de los niños, primeramente, de los trabajadores. ¿Me entendés? Acá se buscan para los que más tienen. Esas tierras que estaban ahí que dicen que las iban a vender, esa tierra que decían que las iban a vender. La gente decía, nosotros las queremos comprar. ¿Cuál era el problema? Lo único que necesitaban que el municipio pueda mediar para facilitar los medios de que las personas lo puedan pagar. Hubo un abandono de parte del municipio, dejó que se avance la parte judicial, y ahí es cuando el fiscal dijo, no, bueno, acá el municipio no tiene ninguna solución, nadie va a comprar, lo van a comprar de manera privada. No, bueno, listo. Claro, era mucho más fácil, ¿viste?, matar al enfermo que buscar la cura. Ahora van a hacer un relevamiento, pero exigimos que se haga con los vecinos, para que se haga más serio esto. Que se haga en un horario acorde donde las familias estén ahí, que no estén trabajando ni los chicos en el colegio ni la mujer trabajando. Que estén ahí, pedimos que se haga de manera seria, que traten bien a las personas, a derecho, que la traten con responsabilidad. Están en una situación delicada. Primero fueron corridos de los alquileres, no podían pagar los impuestos, ¿sabes lo que es una boleta a la luz? Bueno, después de todo eso se resumió a poder comer. Ahora, no solo todo eso, sino que le sumás una situación de calle, pánico, necesidades, falta de ingresos. Mucha gente tuvo que dejar de trabajar porque no quiere dejar la casa sola. Un hombre dijo, no, que voy a irme a laburar, voy a cambiar si viene. Está mi mujer durmiendo con mi bebé acá y le va a pasar la máquina por arriba. Le empeoró la vida a las personas, le empeoró. No hicieron nada por la gente. Lo que queremos que haga un relevamiento, van a hacer un relevamiento para ver quiénes son las personas, la situación. Recién ahora, después del daño que hicieron, recién ahora se van a poner a hacer las cosas, dicen, que van a hacer la cosa de manera un poco más seria. Van a hacer los relevamientos de la persona y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Río Negro, Puel Mapu. Se presentó un libro que recoge palabras y memorias de la Lof Lafken Huincul Mapu, comunidad mapuche de Villa Mascardi, Furilovche. En El Bolsón, integrantes de la comunidad mapuche y el autor presentaron un libro en formato papel que recopila pensamientos, reflexiones y memorias de este proceso de recuperación identitaria, de vida en comunidad en el territorio y del asesinato del huaychafe Rafael Nahuel. Compartimos las palabras de Betiana, machi de la comunidad, quien es además la primer machi nacida en Puel Mapu luego de mucho tiempo. Mari Mari Compuche, Compulamuen, saludar a todos. Bueno, mi nombre es Betiana Machi, de la comunidad Lafken Huincul Mapu. Bueno, un poco, hoy vine igual de la comunidad. Hemos venido nosotros, más que todo porque es algo nuevo, algo que nos lleva mucho tiempo. Y bueno, es un poco también la idea de que llegue la historia, de cómo formamos nosotros nuestra comunidad, de cómo llegamos al espacio donde recuperamos un territorio, de por qué lo hicimos y también nuestra necesidad. Bueno, explicarlo un poco en un libro. Obviamente nunca va a ser todo lo explicado, todo no sale en el libro, pero sale un poco lo que se puede escribir, lo que se puede contar. Bueno, también es un camino que nosotros empezamos a hacer como mapuches y que, bueno, es un inicio en realidad y es una continuación igual de toda esta lucha que viene de hace muchísimos años de nuestro pueblo. Y bueno, ojalá que se empiece a conocer más nuestra historia, que ha sido mucho tiempo silenciada. Ha sido callada nuestra voz como mapuche, sino que al público tal vez somos un pueblo que existió y que en realidad no es así, que sigue viviendo. El pueblo mapuche sigue existiendo y quiere volver a ser como era antes. Quiere recuperar todo, porque todo nos arrebataron. Nos arrebataron el idioma, nos arrebataron el territorio, nos quisieron arrebatar en realidad nuestra cultura y nos empobrecieron, porque hoy nosotros podemos decir que somos mapuches pobres, pero en realidad no, el pueblo mapuche es muy rico porque nosotros sentimos que lo más valioso que tenemos es nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Y bueno, acá estamos intentando recuperar todo eso, una forma de vida mapuche, una forma de vida antigua, ancestral, tal vez, llena de nuestra cultura, de la naturaleza también, que nos complementa. Y bueno, un poco eso lo que nosotros estamos intentando buscar como jóvenes mapuche. También en la comunidad hay gente mayor que nos guía, que nos acompaña, que nos aconseja igual. Y también hay niños que hoy por hoy están viviendo en un territorio limpio, sano. Ellos ya no nacieron igual que nosotros pobres, porque ellos ya tienen la riqueza de tener una naturaleza, de tener aire puro, tener agua limpia que tomar todos los días. Entonces es lo más valioso que tenemos nosotros como mapuche, nuestra tierra. Y nosotros lo que buscamos hoy no solo recuperamos tierra para nosotros, sino proteger igual ese territorio. Y no es solo ese territorio, sino es todo nuestro Hualmapu, todo nuestro mundo mapuche, todo nuestro territorio ancestral que no tiene fronteras, sino que es de acá, de Argentina, Chile, como dice el Huinca, ¿no? Pero para nosotros todo es territorio antiguo mapuche, Hualmapu. Y bueno, un poco eso, tratar de transmitir un poco de nuestro pensamiento, un poco de nuestra historia como comunidad. Como decimos, bueno, también dar un aliento hacia otros mapuches, tal vez que viven en la urbanidad, o a otras comunidades a que sigan, porque sí se puede alcanzar una vida mapuche, sí se puede volver a los territorios, sí se puede volver a la tierra, a la naturaleza, sí se puede vivir como comunidad. Así que bueno, eso a nuestra gente mapuche, dar ese mensaje, y a la otra gente que conozca igual, que por ahí se informe, por ahí bueno, pueda conocer igual nuestra historia, pueda conocer que y saber que nosotros somos un pueblo que todavía vive y seguirá viviendo, y ojalá, bueno, cada día esté más firme también. Enfoques, tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Treleu, Chubut. El pasado martes 27 de agosto, el Área Feminismo Popular del Movimiento Territorial 28 de agosto realizó la presentación del Protocolo contra la Violencia de Género para el M28, en el marco del décimo aniversario del movimiento. La jornada feminista barrial se concentró en el barrio Moreira, en la sede del espacio ECOS, nucleando a distintas organizaciones sociales de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y diversas colectivas feministas y transfeministas. Desde Enfoques dialogamos con Mariela, del Área Feminismo Popular del M28, y con Jackie Flores, dirigente nacional de la CETEP y el MTE. Representante del M28, estoy en la parte de género y hoy estamos celebrando que pudimos bajar el protocolo de violencia de género hacia el movimiento. Es un protocolo interno, el cual se bajó del MTE, de la parte de la CETEP. El protocolo consiste en que vamos a empezar a bajarle línea un poquito a los compañeros, a que empiecen a respetarnos, a que no queremos sacarle lugar a nadie, sino que caminar juntos a la par de ellos. Nada, eso más que nada. En el movimiento hace un año que estamos como feminismo popular, lo cual empezamos a implementarlo en el barrio más que nada, porque es donde están las compañeras más vulnerables, las compañeras que no tienen voz, porque hoy si vos no tenés plata, no llegás a un abogado, no tenés acceso a un abogado, y gracias a las compañeras de Puerta Violeta que nos están haciendo todo el asesoramiento legal, pudimos seguir construyendo lo que es el feminismo popular. Otra soy, me incluyo, una de las que no tenía mucho trato o mucha llegada a lo que es el encuentro de la mujer, y gracias al año pasado que se hizo acá en Treleu, me tocó recibir a 370 cartoneras de distintos lugares, me tocó estar al frente de ese grupo, la cual estoy feliz de haber conocido a todas y a cada una de ellas, y tenemos hoy el agrado de tener a Jackie Flores, que es una de las representantes del MTE a nivel nacional, es promotora ambiental, y nada, un orgullo de tenerla acá en el lanzamiento del protocolo interno del MTE y del Movimiento M28. Visitando las compañeras y y viendo este crecimiento que nosotras, las mujeres de la economía popular, las mujeres que venimos muy desarmadas en muchos sentidos y nuestra vida violentada, no solamente desde lo que va marcando el capitalismo, de lo que va marcando el patriarcado, sino por sobre todas las cosas violentada de un Estado ausente. Y la realidad es que las compañeras entiendan por sí solas, porque somos muy respetuosas en nuestros tiempos, que puedan ellas participar del protocolo, que lo puedan convidar a las otras organizaciones, sentirnos hermanadas realmente hace una felicidad enorme, porque el protocolo que le pertenece al movimiento de trabajadores excluidos, fuimos capaces nosotras de interpelar a nuestro propio movimiento, de seguir construyendo con nuestros compañeros varones, entendiendo qué lugar y qué movimiento queríamos. Nos hermanamos con todos los feminismos, pero la realidad es que nosotras entendíamos que teníamos la boca callada, y cuando decidimos entre todas representar nuestra voz y nuestra voz no acallarla más, tiene que ver con el conjunto, por sobre todas las cosas, de algo que es fundamental, que se tiene que retomar, que es el respeto. Es que este feminismo popular que nos representa tiene que ver con estas cuestiones, con el territorio donde son y donde lamentablemente padecen más todas las violencias las mujeres, y que hoy se haya hecho acá, ha hecho que tenga mucho más ganas todavía de venir, porque el feminismo no construye para los flashes, construye poder popular, lo que nosotras pretendemos entre todas nosotras, que, y sabemos que nos faltan muchas compañeras, que todas y cada una de nosotras pueda expresar lo que sienta, porque este feminismo popular es con todas, no una conduciendo. En el acto, que finalizó con una marcha de las organizaciones por los barrios Moreira e Inta, las oradoras destacaron la construcción del feminismo popular en los barrios, cuestionando el feminismo de clase. Somos todas iguales, promotora, recuperadora, tenemos un montón de proyectos, las chicas de ECO, la de la granja, la de la sala, las del merendero, que son todas nosotras tenemos que saber por lo que luchamos. Tenemos mucho camino por delante, tenemos que empezar a informarnos para que sepamos lo importante que es este tema de género, de luchar en las calles, hacernos escuchar. Y así lograr más objetivos, como es esto del protocolo, donde ahora nadie se nos va a hacer el vivo. Nosotros, de parte de la Biblioteca 22 de Agosto, hacer referencia a esto, ¿no? Al feminismo de barrio, al feminismo popular, asentar que entre todos queremos decir basta de feminismo de clase, basta de feminismo que no nos integra. Nosotras solas conocemos el barrio y nosotras conocemos la lucha de cada compañera. Así que es lindo esto, el feminismo barrial, ¿no? Que después de la marcha lo vamos a hacer sentir. Lo más importante para mí hoy es que el feminismo se vea en el barrio, porque es donde más vulnerables somos las mujeres, porque no nos escuchan a nadie, porque somos las negras de barrio, como nos han dicho más de una vez. Y a los compañeros, no es que los vamos a matar, no es que venimos a hacerlos a un costado, todo lo contrario, sino que queremos que ustedes, nosotros caminar a la par de ustedes. No queremos hacerles a un costado a nadie. Los varones tienen que estar al lado de nosotros en la lucha, porque con ustedes también es la lucha. No decimos muerte al macho porque sí, sino que le decimos muerte al patriarcado, compañeras. Muerte a que nos dejen de descalificarnos, que nos dejen de apuntar con el dedo diciéndonos que por ser mujeres no tenemos derecho a levantar una pala o a estar construyendo una casa. Me parece que acá somos todas iguales. Las mujeres de la economía popular pudimos empezar a desandar y saber qué había pasado con nosotras, de dónde veníamos. Porque muchas de nosotras no tenemos tiempo para pensar, no es que nos vinieron a empoderar, sino que dejamos salir a flote el poder que nos pertenece. Nos pusimos a pensar que era absolutamente necesario empezar a desandar tanta violencia en nuestro camino. Que no solamente la petición a gritos de que nos escuchen, por sobre todas las cosas, es la petición de que saber que es muy importante lo que tenemos por decir, y que por sobre todas las cosas no vamos a pedir permiso para decir lo que tenemos por decir. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.

Soy Félix Marileón, soy padre de Buen Marileón, quien está presente, gracias a Dios, hoy en la marcha. Es muy doloroso este momento porque justamente trae el recuerdo del momento donde pasaron cada uno de los casos, ¿cierto? El caso nuestro fue el que sucedió el 2 de abril, allá por el mes de noviembre. A mi hijo, Lewen, le pegan a 2 metros de distancia, 3, con la escopeta, donde le hacen perder una vista y nos perjudican la vida de mi hijo para siempre. Se viene estirando desde teníamos la primera audiencia en marzo, no se dio, teníamos para junio, tampoco. Ahora nos dijeron que va a ser mañana, esperemos que así sea. Hasta ahora está la única historia que tiene la policía únicamente, y no es lo que ellos dicen. Y desde ya, muchas gracias a todos los compañeros, a todas las organizaciones que están apoyando toda esta lucha. Uno se siente realmente acompañado y se hace un poco más fuerte también al ver a los padres, a los compañeros, y que realmente se haga justicia por los pibes que se nos fueron, por los pibes que tenemos lastimados. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. El Bolsón Río Negro. En el marco de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, se realizará una actividad en el Centro Comunitario del Barrio Irigoyen, con la proyección del documental Nunca Digas Nunca, sobre desapariciones forzadas en democracia. Además, allí se abrirá el espacio para dialogar sobre las distintas situaciones que se viven en la actualidad en referencia a la represión policial e institucional. Dialogamos con Diana, del colectivo militante por los derechos humanos del Bolsón, que nos invita a la actividad este sábado a las 18 y nos cuenta la particular contradicción en las políticas públicas en el barrio Loma del Medio. Mientras los vecinos se organizan para tener agua y luz, el municipio y la provincia inauguran una comisaría, estigmatizando aún más al barrio. Desde el año pasado hemos estado realizando algunas actividades en contacto con las familias que organizan la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se realiza todos los años en esta fecha, ¿no? Alrededor del 27-28 de agosto, con el fin de visibilizar, digamos, la gravedad y la cantidad de causas que hay en todo el país, ¿no? El año pasado pudimos hacer una movilización en la plaza, y este año, bueno, se han sumado a la organización FMA, el Zoom Radio Fogón, el Zoom del barrio Irigoyen. Y bueno, un poco la idea es compartir el sábado un espacio de charla y debate, y bueno, proyectar la película Nunca Digas Nunca, que si bien, bueno, no es tan actual, sí nos serviría como disparador un poco de algunos casos muy emblemáticos en relación a las causas de gatillo fácil y desapariciones en democracia. La película trata específicamente de 3 casos de desaparición en democracia. Y bueno, las organizaciones que en su momento lo denunciaron, en particular está específicamente dedicado a la desaparición de Luciano Arruga, y bueno, la hermana de Vanessa Orieta es un poco la que hace el eje del relato, pero bueno, también se puede escuchar la historia de Jorge Julio López y de otros desaparecidos en democracia. Y un análisis, obviamente, que tiene que ver con el aparato represivo del Estado, de los cambios que ha habido históricamente desde el advenimiento de la democracia hasta la actualidad en relación con estas problemáticas. Sin ir más lejos, hace un par de días se inauguró la nueva sede de la policía en el barrio del Mal Medio. Y en su momento también, bueno, cuando nos visitaron hace algunas semanas, el mes pasado, las madres que venían un poco a coordinar esta marcha nacional y a conocer los casos locales, que era Emilia Vasallo y Inés Alderete, 2 madres históricas que denuncian el asesinato de sus hijos y que son organizadoras de la marcha a nivel nacional, también se acercaron a plantear esta situación de avasallamiento. En realidad, cada uno de los servicios que se han logrado en Loma del Medio han sido por voluntad propia de organización vecinal. Surge este lugar, la toma de Loma del Medio, por la gran necesidad habitacional que tenía una parte importante de la población, y se da esta situación de que se toman terrenos que se digamos, que no están regularizados, como ha sucedido en muchas oportunidades históricamente en el Bolsón. Pero lo cierto es que la respuesta del municipio es criminalizar, estigmatizar, y si bien existe una organización vecinal, como te decía, que da respuesta, digamos, a sus propias necesidades, porque ante esta situación grave se organizan y tratan de solucionarlo de alguna manera, evidentemente es una problemática que los desborda y que nos desborda en general como vecinos a todos. Y la única respuesta que se encuentra de quienes tendrían que dar una respuesta, que es el Estado, es reprimir y estigmatizar esos sectores. Entonces, evidentemente, la represión va de la mano con estas situaciones. Es un poco la lectura que nosotros hacemos. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Hoyo, Chubut. Se realizó desde horas de la mañana un corte intermitente con volanteada en la ruta 40 a la altura del puente Salamín, convocado por la Intersindical del Noroeste. Una nutrida convocatoria se sumó a la acción, que coincidió con movilizaciones y cortes en toda la provincia. Después de más de un mes de conflicto, el gobierno de Mariano Arcioni aún no ha presentado propuestas favorables a los reclamos gremiales, dilatando la crisis que paraliza toda la región. Banderas de muchas escuelas de la zona, bombos y redoblantes y una olla popular le dieron color a la fresca jornada. Dialogamos con Soledad Ayahil, secretaria general de ATE Comarca Andina, que nos relata cómo la situación se mantiene idéntica desde el inicio de las medidas de fuerza. Mañana viernes mantendrán una reunión con el nuevo ministro de Economía. La situación sigue exactamente igual que la que se venía planteando hasta el momento. Si bien algunos trabajadores han percibido su salario, hasta el momento no hay plata para el tercer rango. Están buscando a ver de qué manera pagarles, pero hasta lo que es hoy de la mañana, el informe que tenemos es que no se ha conseguido el dinero. Todavía no hay ninguna solución en cuanto al aumento pactado en paritaria. La obra social sigue igual, los transportes públicos de la misma manera, o sea, no se ha resuelto absolutamente nada. Y bueno, mañana hay una reunión con Antonio, el ministro de Economía. Bueno, vamos a ver, supuestamente tenían una propuesta superadora, vamos a ver de qué se trata y si pueden, digamos, de alguna manera terminar con este conflicto, ¿no? La verdad es poco creíble. Nosotros lo que veníamos escuchando, lo que más fuerte resonó, fue que iban a hacer un pago de un monto que todavía no se sabía cuál era, y después, a lo largo del mes, en cada categoría, iba a pagar lo que faltaba abonar, ¿no? Lo cual también nos parece algo medio loco, medio insólito, porque ya sabemos que es complicado la carga de los sueldos, tal y como están, y hacer, digamos, una carga descontando lo que se abone en las sumas fijas sería bastante engorroso el tema. Nosotros estuvimos el día martes, estuvimos en Casa de Gobierno con la ministra, y bueno, la verdad que no fue muy favorable el panorama. En realidad, o sea, nos informó que el pago escalonado iba a seguir por lo menos por 6 meses, que ellos estaban tratando de buscar una solución en diciembre, que es que ganaba Fernández, lo que nos dejó bastante preocupados, ¿no? La falta de pensamiento de una salida de este conflicto. Bueno, en este momento hay cortes en Ruta 3, en Esquel también estaban con corte, en Gobernador Costa, siguen los cortes en Sarmiento y en Comodoro, donde están las empresas petrolíferas, y bueno, nosotros estamos acá también con este corte, pero hay en toda la provincia diferentes tipos de movilizaciones y cortes, ¿no? Esto no le veo una solución a corto plazo. La verdad que vamos a esperar qué es lo que nos dicen mañana, pero lo que nosotros vemos es que realmente no tienen absolutamente nada para terminar con esta situación. Acá la verdad que bastante gente, muy concurrida hoy la movilización. Estamos con un corte intermitente. La gente, dentro de todo, tiene una buena aceptación, entiende por la situación que está pasando los trabajadores,

Los incendios se descontrolaron y ya son más de 80.000 los focos que arden. A su vez, esta situación está vinculada con la política llevada adelante por Jair Bolsonaro, quien además de favorecer abiertamente a los sectores del agronegocio, decidió recortar en un 95% el presupuesto destinado a combatir el cambio climático. Enfoques conversó con Silvia Beatriz Adowe, profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, de Brasil y de la Universidad Estadual Paulista. Estamos viviendo en Brasil una situación muy grave con los incendios en toda la región amazónica. Esos incendios se están expandiendo por otros biomas como el Cerrado y no son incendios de carácter natural. Ellos responden a una acción criminal y sincronizada que ocurrió en esta semana. Es preciso decir que Brasil es el segundo mayor exportador de soja y un gran exportador de carne, y la Amazonia está siendo en este momento la frontera de expansión agrícola y de pastaje para la explotación ganadera. Además de haber una intención muy grande de las grandes empresas de minería, de explotar minerales que están en la Amazonia. Y se encuentran con el obstáculo de grandes áreas de conservación ambiental, y también de territorios indígenas, aquí se llaman tierras indígenas, ya demarcadas y reconocidas por el Estado. Sin embargo, estos incendios, que son resultantes de una acción criminal, sabemos que fue anunciado por organizaciones de productores rurales, de grandes propietarios rurales, el Día del Fuego, aquí se llama O Dia do Fogo, en que sincrónicamente se crearon focos de quemadas. Pero bueno, si uno observa el mapa de los incendios, percibe que rodean todas las áreas de conservación y las tierras indígenas, como si hubiera una intención de desmonte justamente de esas tierras, siendo que los indígenas, los pueblos indígenas, tienen acciones de preservación y de expansión, de protección del bioma y de expansión de la selva en esas regiones. Las acciones del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional, más recientes, han desarmado todo el aparato del Estado que interviene en caso de crímenes ambientales, en particular un órgano llamado IBAMA, que es el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente. Y también ha desmontado el órgano del Estado que se ocupa de las tierras indígenas, de la FUNAI. Ese discurso del presidente Jair Bolsonaro ha estimulado la acción impune de grupos que se dedican a desmontar tierras para ponerlas en venta ilegal. Ese tipo de organizaciones se llama grileros. Ellos transforman tierras que son selvas en tierras dentro del mercado de tierras, ¿no? Que pueden estar disponibles dentro del mercado de tierras. En realidad la presión viene de la demanda de commodities por las grandes cadenas de acumulación de carácter que tienen una presencia internacional, y que no son ellas las que van a realizar el trabajo sucio. Los productores locales se integran a esas cadenas de acumulación por medio del comercio, es decir, de la exportación de los commodities. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón.